noche es buena para nosotros, constelaciones de nuestro lado, los universos en paralelo y los planetas van conspirando, mientras tu boca junto a la mía van convocando un pacto sagrado, que se convergen en nuestros cuerpos, y tú y yo nos amamos. En tu boca sensual yo me pierdo, mujer, cuando empiezo a soñar, cuando empiezo a caer, eres tu celestial y divina mujer, y me quiero quedar bailando apretados, bailando pegados, bailando dos corazones en esta canción de amor. Quiera que sea, donde me lleve el barco, la corriente, la marea, donde haya que quedarse por tu risa, por tu espera. Yo miré contigo donde quiera que sea. En tu boca sensual yo me pierdo, mujer, cuando empiezo a soñar, cuando empiezo a caer, eres tu celestial y divina mujer, y me quiero quedar bailando a pre- de amor. Desde otras vidas, desde los sueños, desde la alianza de nuestros santos, desde que fuiste, desde que eras, eres la chispa y eres el rayo. Bebo la fuente de tu alegría, y tú y yo nos amamos. Y tú y yo nos amamos. Y tú y yo nos amamos. Y tú y yo nos amamos. Oh, oh, oh, oh. Bailando a pre- de amor.